juicio bastante aberrante porque ellos debían estar juzgados por el 10º juzgado de garantía. Entra una jueza del 12º juzgado, quien entra a hacerle la formalización a ellos, la primera aberración. Y a la vez también, bueno, dictamina la prisión preventiva para los compañeros. Sin ninguna prueba. La única prueba que hoy día presenta Fiscalía es que los compañeros tenían encendedores en su bolsillo. Y bueno, los compañeros son fumadores. Entonces, es natural que una persona fumadora ande con encendedores en los bolsillos. Bueno, yo de hecho ando con mi encendedor también. Posible sospechoso. Claro, es un posible sospechoso. Pero los compañeros, bueno, ahí empieza una prisión política. Ellos son llevados al módulo de máxima seguridad, a la sección de máxima seguridad de la cárcel de alta seguridad, que es un módulo de castigo, fundamentalmente importante también plantearlo. Es un módulo de castigo que tiene 21 horas de encierro, una hora y media de pasillo y una hora y media de patio. Mientras que a toda la gran mayoría de los que están dejando en prisión preventiva los están llevando a Santiago 1. La razón que ellos le dan es de que ellos pertenecen a una organización subversiva y que pueden revolver el gallinero, por así decirlo. Por eso lo mejor era dejarlo aislado. Los compañeros luego tienen la posibilidad de apelar a la medida cautelar, lo cual a ellos lo mandan a la casa, ¿no es cierto?, con la medida de arresto domiciliario total, y en la cual posteriormente a los 2-3 días se presenta una querella de parte del Ministerio del Interior por la Ley de Seguridad Interior del Estado, que lo que busca es, ¿no es cierto?, es agravar las penas, ¿no es cierto?, y ellos en vez de tener de máximo 3 años de prisión, podrían tener de 5 a 10, para justificar así también el tema de la prisión preventiva. Son devueltos nuevamente al módulo de máxima seguridad. Posteriormente, nuevamente, se realiza una revisión de la medida cautelar, que es cuando los compañeros están dentro de una huelga de hambre, que se inició el día 10 de diciembre, el Día Nacional de los Derechos Humanos, Internacional de los Derechos Humanos. Ellos inician su huelga de hambre, la cual culmina el día 26, porque efectivamente son cambiadas nuevamente la medida cautelar para que fueran llevados a su hogar y cumplan la medida de prisión preventiva total. La semana pasada, específicamente el día martes, hay nuevamente un ingreso. Ya, los compañeros llevan una semana, menos de una semana en sus casas, cuando nuevamente el Ministerio del Interior apela y pide efectivamente la reformalización directamente por la medida cautelar y por el tema de la Ley de Seguridad del Estado. Los compañeros el día viernes, Rubén es detenido por la Policía de Investigaciones, ¿no es cierto? Van a su hogar, le salta la detención. Y el día de ayer, día lunes, son detenidos también por Policía de Investigaciones nuestros compañeros Rubén y Esteban. Entonces, nuevamente, esto lo que nos demuestra esto es que la ambición del gobierno y del Ministerio del Interior es justamente de que los compañeros pasen la reformalización por la Ley de Seguridad Interior del Estado en prisión, y que además también hoy día lo que va a buscar la defensa es buscar completa libertad para los compañeros. No hay ninguna prueba, el juicio ya debería haber cerrado. De hecho, el abogado defensor Lorenzo Morales, él pide el cierre del juicio.